uy, qué bueno estos vientos, este tema lo conozco, me quedo en casita escuchándolo a gusto como un arbusto. No, tío, mira, hacemos una cosa, ponemos las fragos y lo escuchamos de camino para la playita. No, Flash, olvídate, yo tengo, me voy a comer un puchero a casa ahora. Que no, tío, que me han dicho que este fin de semana va a haber muy buen tiempo, cogemos a Sacha y llamamos a esta peña, Chucha, el Willy y toda la peña, nos vamos a la playa. Igual por Willy le echo un cable, pobrecito. En casa no tiene ventana, ¿sabías? Sí, ya, pero por eso, tío, en la playita allí con eso de puta madre. Venga, además, mira, por ahí viene esta peña. Y yo, venga, que nos vamos que para no la playa. Perdemos. Que sí, tío. ¡Vámonos, muchachos! Bueno, y me pasa el porro, capital, mira. Hasta luego. Nos vemos.